Hello everybody, estamos en nuestra nueva edición de Heavy Chip con problemas técnicos para variar, partiendo un poquito tarde, pero no importa porque el programa de hoy se viene filete. Tenemos un invitado de honor hoy en día, al señor Cristian Guzmán, militante de cuánta banda se les ocurra, grande tuvo acá, entre ellas Total Moch, Industrial Company, y bueno, acá nos va a contar sus aventurías con bandas de acá y de afuera. Así que, bueno, pues que parte el bloque. Las puertas del infierno, pues bueno. Exactamente. Bloque Las Puertas del Infierno, tirando las novedades de esta semana. Vamos a partir con Carlos, te la traes tú. Ah, sí, pues, vamos a partir con Bastator, que es una banda chilena que es como un clásico dentro del metal, sí, en todo caso. Tal, son uno de los, yo diría que una de las bandas importantes de los 80. Estos bueno, empezaron por ahí por el 86 y sacaron una serie de demos. De hecho, sacaron tres demos en los 80 que lo hicieron famoso y era una especie de al que le gustaba el metal clásico, tipo Judas Priest, puta, ahí está su lugar. Son, de hecho, bueno, estoy weando, tienen tres demos. El primero es El Profanador, después Inconciencia Asesina y Máxima Entropía. Entre el 87 y el 89 sacaron los tres demos y no se supo más de la banda, ¿no? De hecho, se disolvieron después del tercer demo y se volvieron a reunir en el 98 cuando hicieron una compilación que le llamaron Guía para Odiar a Tu Prójimo. Qué maravilloso. A raíz buen nombre, ¿no? Sí, no, increíble el nombre. Y ahí fue cuando se reunieron, pero había un cambio en la banda, que ahora llegaron con rostros pintados, estaban cubiertos de cuero y tenían una estética muy parecida a lo que hacen en el fondo Halford y compañía. Ya. Yeah. O sea, bueno, que le gusta en el fondo ahí Judas. Esta es la banda. Incluso yo te diría, el cantante, este van de Nelson Díaz, tiene una voz pero impresionante, weón. O sea, un weón que tiene mucho power. Es como, en el fondo es como Halford en su buen momento. Es una weón así que realmente llega a unas notas impresionantes. A partir de ahí empezaron con una onda mucho más power. Las canciones empezaron a estar en inglés. Ya dejaron de estar en castellano. Ahí hubo un cambio también. Y bueno, sacaron dos discos. The Night of San Juan 2001. Y pasó el tiempo, después no sabía nada. Y ahora sacaron el 2007 una banda que se llama Hell Only Knows. Pero este año sacaron un disco nuevo que se llama Machine Head. Tuvieron la cortesía de mandarnos un tema. Bueno, nos mandaron dos temas, pero el que vamos a tocar ahora es justamente Machine Head, que corresponde al segundo single que sacaron. El primero se llama se me fue el nombre. Ah, The Gods Gives No Reply. Ese es el primer single, que tiene incluso un video que vamos a subir al blog, donde hace coro con Veronica Freeman de Benedictine. ¿Qué está diciendo? De nombre me suena. Una mina que canta, tiene un power, una voz, pero un vozarrón increíble. Y ¿como Gigi? Más power, bueno, realmente power. Una mina bien voluptuosa también, tiene toda una onda. Bueno, muy voluptuosa, muy voluptuosa. Pero más allá de la voluptuosidad de la mina canta, tiene un vozarrón impresionante, weón. Sí, como mi madre. Sí. No, weón, impresionante. Machaza, tiene un envío en Machaza. Ahí en Yarur. Sí. Milenario. Juanito Yarur. Bueno, antes que Machaza se lo lleve a OL, pues. Exacto. Bueno, de hecho, bueno, para los que no conozcan, en el fondo esta banda, yo les recomiendo que escuchen el tema Hell Only Knows de ese disco, que es el 2007, que es un clásico en el fondo de Bastator. Ahora vamos a escuchar entonces el segundo track promocional que tiene este disco, Machine Hell, que en realidad es puro metal clásico, man. Démosle. Entonces esto es Bastator aquí en Las Puertas del Infierno en Hey Che. Yeah. atesoraba Stator. Es una mezcla entre Mega desde el Peace Cells. Sí, me sonó a Techno Prisoner. Con la voz del Melissa de Kingdaya, de Mercyful Fate, perdón. Pero una mezcla buena. Claro, de todas maneras, una mezcla buena. Así que mis felicitaciones ahí a los chillos de Bastator World. Impecable, buena la producción. Bueno, hay que decir la alineación de la banda actualmente. Nelson Díaz en la voz, que impresionante. Gerardo Barrenechea en la batería. Peyote Barrera en el bajo. Felipe Hernández en la guitarra. Ese sería Bastator. Me parece brutal. Que a Felipe le vendí el libro, el del método para tocar piano. ¿Tú le vendiste el libro? El año 2001, 2002. A ver si se acuerda, le voy a mandar un mail y preguntar. Fue a buscar ahí a la casa de mis papás, Miguel, claro. Bueno, igual, bueno, pero esas escalitas parece que salieron de algún libro por ahí. Hasta no están tan buenos los riffs de los chiquillos. Aparte, bueno, que me parece que tiene como. Tiene como toda esa onda clásica del rock metal clásico, weón. Que los weones no están así, deathcore ni ninguna weón. Está ahí el thrash, el heavy metal, claro. Pero están ahí como duro y puta, fueron súper importantes estos weones, claro. Y que estén vivos y que sigan, o sea, no solo vivos, sí, sino que sigan tocando. No, es lo pasa que esas pasadas de riff y eso que nos recuerdan cuestiones antiguas, viene bien escucharlo en este tiempo y aparte que con el sonido de ahora. La guay suena solidísimo. Estos locos tenían estábamos conversando un en vivo en Machaza. Y fue muy comentada esa guay, porque fue uno de los últimos eventos que se hizo en ese galpón, allá en Yarur, barrio Yarur. Y lo bueno fue como algo. De hecho, onda como pañines así. Ya. Yeah. No, si alguien tiene ese disco, sería una joyita ponerlo acá. La raja. Oye, saludos a los cabros. Si saludo. Es que quieren venir al programa y poner el live en Machaza. Que lo hagan. Me llegó una joyita de California, desde Sacramento, una banda que está ahí en la quemada del industrial con una cosa media etérea, entre Paradise Lost y Die Krups. Unos chicos que son de, como les decía, de Sacramento, que se llaman Savior. Y este gallo, al vocalista, lo conocí en un. Más que nada me llegó de rebote del batero de Marilyn Manson. Y el güey me dijo, oye, usted. ¿El ex batero? No, el Ginger Fish, el batero. Ah, el actual. Todavía está, po. Ah, pero si todavía sobrevive, pero sí, no mata. El único, güey. Y el güey me dijo, dice que tú tienes un blog, no querés poner unos temas. Y dije, mira, tiene que ser rock o para arriba. Me dijo, te voy a mandar un track que es como la onda Paradise Lost. Y de hecho, es muy Paradise Lost. Muy la onda del Host, del Believe in Nothing. Y mucho Die Krups. Así que este es un track que seleccioné, yo creo que el más heavy del disco, se llama Lazarus Chamber. Pero tú no sabes si el resto de la música de él es como esta onda o no. Es más pegado al industrial puro y pegado, así como el los discos antiguos de Ministry, el Twitch, como la onda del primero en Nine Inch Nails, como la onda de Harta Máquina. Más que guitarra, máquina. Así más Godflesh. Claro, más Godflesh, sí. Ah, ya, bueno. No, igual el sonido que viene bien. Pero este es como más, tiene un poco más de guitarra y, bueno, mucho Die Krups, mucho. Ahí van a cachar, mucho Skinny Papi. Y como les digo, estos chicos ya tienen tres discos, y este es del último disco, y suena la raja. Está hecho en casa. Hecho en casa. Bueno. Así que esto es Savior con Lazarus Chamber. Eso era la banda Savior de California, que nos mandó acá su track en exclusiva para el programa. Ahora que viene Rammstein, no viene mal escuchar algo de Máquina. Estaba bueno, weón. Sí. De mí me faltó un poco la guitarra, weón. Sí. Claro, como que estaba esperando que viniera esa guitarra más pesadita. Más pesadita, industrialoide, de la que estoy acostumbrado, de la beta de bueno, Manson y toda la weón. Claro, no, esto es como más controladito. ¿Sabes? Sí, pero tiene esa como monotonía de esas máquinas pegadas. A los pero. Bien, no, igual me recordó a Godflesh. Sí, de hecho me recordó a Godflesh. Ahí voy a buscar en el cajón a buscar algún disco de Godflesh, bueno, que más de alguno debe haber por ahí, bueno. Oye, para cerrar el bloque, otra no tan novedad, pero el video está filete, ¿verdad? Cagó, puta, el tema rico. Te gustó caleta, weón. Que la grabó el video. Yo luego el video y realmente tú, bueno, me habían decepcionado con ese disco, pero este me dejó bien. El último disco de Deftones, la canción Diamond Eyes, escuchen la guitarra de Bocho, loco. No, oye, hay que mencionar también que seguimos Sacramento, California. Exactamente. Ah, en el mismo estado, mira, y es como una onda totalmente distinta musicalmente a lo que escuchamos recién. Uh-huh. Y están en el mismo espacio físico del planeta. Bueno, la onda, la guitarra de Deftones es impresionante en este disco, weón. Bueno, porque según es Thrasher. No, ese weón es metalero, el weón. De hecho, yo recuerdo que Stephen Carpenter le agradece a su hermano que lo obligaba a tocar temas de Iron Maiden cuando lo hacen. Entonces, yo cacho que por ahí viene la mano del hombre. Quizás, ¿no? Si lo que hablábamos un poco antes era que el asunto del vocalista, a mí, por ejemplo, me gustaría que cambiara, variara un poco más. O sea, sí. Creo que una fórmula, se va por la fórmula segura, el weón, siempre de cantar. Parecido, que claro, funcionó. El weón, sí, impuso un estilo, y eso fue indiscutible, que el weón impuso un estilo. Sí, en el White Pony no suspendió todo. Sí, claro. ¿Dónde partió? El weón impuso un estilo, pero a mí me falta que el weón ahora le dé una vuelta de tuerca a la weá, que ya está sobre seguro todo el rato. Sí, lo weón, creo yo, porque si bien Chino Moreno es una insignia, weón, de todo ese sonido, es casi probable, weón, que se saque otra beta que diga como, oh, este weón está cantando de otra forma acuática, porque eso es parte de una banda, ¿cachai? Que no, el, claro, tenéis razón, es el sello. Sí. Bueno, pero yo cacho que punto a favor que el weón tiene que haberse quitado como 40 kilos de encima. Bueno. En todo caso. En el último disco estaba hecho mierda, weón. Estaba hecho mierda. Y vino hecho mierda para acá. Sí. Ya. Bueno, de hecho, mi hermano se acordó de esta porque hemos visto unos videos en YouTube de que el weón está en la tocata esperando ya que termine luego esta weá de tocata, que quiero ir a conectarme al tanque oxígeno, weón. No, pero ahora está el weón pro. Que Sandro. Claro, dice, mi hermano se va a acordar, bueno, el weón se puso las pilas. No, y bueno, este tema, aprovechando de dedicárselo a mi hermano, porque la primera tocata que llevé a mi hermano chico, fue a Deftones y a L, y ahí quedó zafado. Ahí lo perdí. ahí tocaron unos riffs de Slayer, ¿no? Sí, tocaron Angel of Death. Y tocaron un tema de Wizard. Sí, también Weyando. Increíble. No, Stephen increíble. Carpenter metió una banda metalera, un proyecto metalero. Tiene un que se llama Catch, me parece que es con el guitarrista. Mira, no tengo claro cuál es el nombre, pero está con el guitarrista de. El ex bajista de Fear Factory que tocó Christian O'Wolver. Claro. Y con Be Real. Me parece. No, ¿verdad? ¿Quién es una, el weón de Cypress Hill. Ya. Mira, una mezcla. Quizás me puedo estar pegando el carril, pero yo sé que está tocando eso. Una mezcla pituquita. Pituquita. La canción Diamond Eyes, ojo con el groove. Esta weá, los riffs, weón, de la muerte. No, recomendable el disco completo y ojo las 8 cuerdas, que las 8 cuerdas en la guitarra. Harto, no es solamente Mechuga, sí. Las 8 cuerdas. Sí, es verdad esa weá. Vamos con Deftones. Ya, pues entonces vamos con Deftones y bueno, el recuerdo del mundo. Creo que nunca ha sonado Deftones. Primera vez, pues, efectivamente, primera vez que ponemos Deftones. Y que se repita, joder. Sí, vamos a ponerlo de nuevo. Bueno, esto es Deftones, el último disco. Les recuerdo que están en Heavy Chill. Yeah. Calculate our embrace. Chao.